olvides un pedazo de mi ser. Y bien sabes que yo sé lo que eres capaz de hacer. No, no, no, no, no, es imposible confiar en ti. No, no, no, no, no, me has fallado tantas veces. Dime si acaso mereces que yo me arriesgue nuevamente por ti. ¿A cambio de qué? Y me pregunto, ¿qué quieres? Que caiga una vez más en tu trampa. Puede que sea venganza. Mira, mejor no te hago caso. Voy a hacer un papelazo y no. Me hablas como si no te conociera. Si acaso no supiera tu manera de pensar. Mira a quién tratas de engañar. Si bien nos conocemos y eso, ¿a qué vienes pidiendo? ¿Qué quieres? Mi amor, no. ¿Y eso que me pides? ¿Eso que me pides? No, no, no, no te lo voy a dar. Y yo como en el dominó que toco y paso. No te lo voy a dar. Antes de hacer un papelazo yo, no te lo voy a dar. Y eso que me pides, no, no, no, no, no, eso que me pides no, papelazo yo.